Y ha llegado el momento de presentar el este que es el cuarto jueves, ¿verdad? Del mes, el último jueves del mes, en el que vamos a tener la presencia del micro de cine de nuestro querido compañero Ilan Brandenburg. ¿Es así? Así es. Buenas noches, Ilan. Buenas noches, Ilan. Buenas noches a ustedes también. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien. No nos veíamos desde el año pasado, No nos veíamos hace un montón y bueno, pero sin embargo, por estas cosas de la internet, sí pude ver a una compañera que, bueno, que hoy tampoco la puedo ver, ¿no? Que es Fernanda. Ah, porque está retardada. Está retardada, así que quería... Es fuerte eso, ¿no? Bueno, sí, eso lo veo. Está retrasada. Está retrasada. Está retrasada, retrasada mejor. Pero, sin embargo, en este corto particular donde la vi, que se llama Ella, dirigida por Maya Tarsic, me llamó la atención algo. Les cuento un poquito el corto. Bueno, más que nada, principalmente es Fernanda con una compañera que están en un parque, en el Parque Centenario, y básicamente están despotricando contra todo lo que se puede a su alrededor, digamos. Que odiamos esto, que odiamos lo otro. Y lo que me llamó la atención, y quería destacar un poco para hablar un poquito de la mano de del director, en este caso directora, en lo que tiene que ver con la construcción cinematográfica, ¿no? Y toda esta secuencia se da en un plano fijo. ¿Qué pasa esto, digamos? Toda la acción pasa adentro del plano, es decir, no se mueve la cámara, para los que no entienden lo que es un plano fijo. Y yo creo que este recurso tiene sentido, porque lo que le pasa un poco a estos personajes es más que nada interno. Despotrican, digamos. Pero cuando tienen que hablar de una acción de ellos, fracasan. Sobre todo cuando hablan de fracasos sexuales. Salí con tal y tal me dijo y esto y lo otro. Che, ¿y estuvieron? No. Digamos, básicamente... ¿Cuánto dura el corto este? Menos de 10 minutos aproximadamente. ¿Cómo se llama? Ella se llama. ¿Y es este... que desde ahora es nuevo? Mira, esas casualidades de la internet, me apareció en mi Facebook, alguien que lo comentaba por la directora, que yo la conocí casualmente, éramos amigos del Facebook, y me llegó, entonces me llamó la atención esto, ¿no? De poder también esta columna tomar esas cuestiones que son... Digamos, el cine es el séptimo arte. ¿Qué quiere decir esto? Un poco también que se construye de otras artes. Pero, a su vez, tiene algunas cuestiones que son propias del cine y que no comparte con otras artes. Entre esas cosas, la puesta de cámara. Entonces, acá lo que quería un poco reflejar era que esta cámara fija, donde todo pasa internamente en el cuadro, es un poco también lo que le pasa a los personajes. Que hablan y que les suceden un montón de cosas, pero a la hora de acción... muy poco. Mirá qué buen análisis, ¿no? Sí, esa visión, claro, de alguien que sabe y conserva, sabe lo que tiene que observar, digamos. Demasiado, ¿no? Igual. Bueno, otra cosa también interesante de ese corto tiene que ver con, y esto es interesante, muchas veces nosotros ponemos la atención en lo primero que vemos, es decir, por ejemplo, en este caso, en los dos personajes que están charlando en este banco. Pero atrás, por ejemplo... frente a este desequilibrio que muestran estos dos personajes, que despotican contra todo, que también tienen un desequilibrio alimenticio, no por despotecar contra la retardada, no, la... ¿Cómo era que se decía? Retrasada. Ah, ahí está. De Fer, en lo más mínimo. Pero atrás hay gente haciendo yoga, con mucho equilibrio, con mucha paz, digamos. ¿Pero adrede o sucedía en el Parque Centenario mientras estaban filmando? No sé. Mira, esto es muy interesante lo que vos planteas. Si es adrede o no, o si es una casualidad, o si simplemente me sirve para la interpretación. Para la interpretación a mí me sirve pensar que esto es intencional. Claro. La realidad es que las interpretaciones en cine... ¡Oh, mirá! ¿Qué tal? ¡Adelante, adelante! Tengo cita con el doctor. Mira, acá, buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenida, gracias. Fernanda Berkovich. Gracias. Llegó. Llegué con las cejas paradas, me dicen acá. Bueno, estábamos... Bueno, ahora, no interrumpo. Escuchá a tu compañero que está hablando de vos. Pero me dijeron, entrá que... Que están hablando, están hablando del corto. Están esperando. No te vi hace mucho, pero no es tan así. ¿Cómo estás? Estoy bien, pero... Y te veo bien también a vos. Gracias. Mira, a pesar de lo que vos digas de tus cejas. Bueno, nos vamos, Rod. Sí. Bájame un poquito la luz. Qué lindo pelo que tenés. Poneme un temita. Se ha formado si una no me pareja. Depileo, dice ahora. Qué lindo llegar así que te reciban. Bueno. Bueno, te cuento. No, que hablábamos de que no nos veíamos hace mucho, pero sin embargo yo vos sí te había visto en un corto que se llama Ella. Sí. Y estábamos analizando un poco algunas cuestiones del corto, sobre todo que habían personajes bastante desequilibrados. Entre esos eras vos, no, nada que ver con la realidad. La realidad, ¿no? Siempre supera la ficción. Exactamente. Sí. Y a veces no tanto, pero sin embargo, más allá de esto, Y justamente Paul me preguntaba si... Atrás yo decía que había un contraste. A ver, los contrastes sirven sobre todo para remarcar cosas. Es decir, atrás de ustedes había gente haciendo... Tai chi o algo por el estilo. Y él me preguntaba, y a mí me servía para la interpretación del corto, porque digo, lo que está atrás, que muestra equilibrio de alguna forma, gente que está en armonía con su interior, cosa que no mostraban los dos personajes que estaban en el centro de atención. Y él me preguntaba si esto era casualidad. Le dijo, mira, la verdad que no lo sé, pero a mí me sirve para la interpretación. Entonces aprovechamos y te preguntamos si esto es casualidad. Decir. Y conviene decir que no, que había una puerta. Estaba todo pensado, sí. Bueno, sí. Puede haber pasado. Fue una superproducción. Contrataron gente sin que buscando el escenario para filmarlo, se hayan dado cuenta que ahí siempre había gente haciendo tai chi a esa hora y usarlo también. Bueno, debo decir que eso no fue mérito ni de las actrices ni de la directora, fue algo totalmente casual. Ah, bueno. Pero sí, no, pero estamos sí. Intentando promocionar el trabajo de Fer, parece que no. Ella misma, Fer, no, se empeña a hundir. Bueno, ¿cuándo es este corto, Fernanda? Y lo filmamos en noviembre del año pasado. No dijiste nada. Ah, que, ¿cómo lo que nos quiero oculta decir, información? Bueno, pero se viene. Por me sorprende que estén hablando de esto, porque es una serie de como cortos, no sé si llamarlo corto spot. Hay más todavía que no salieron a la luz. Pero lo que quiero decir es que... también es mérito incorporar lo que va sucediendo, porque si incorporamos al guión cuestiones que iban pasando, por ejemplo, la gente como estaba vestida así, deportiva, dando vueltas, o sea, muchas cosas, y bueno, me sale bastante fácil el morcilleo en general, pues lo sabrás, y eso sí se incorporó. Pero justamente el de Tai Chi nos gustó y decidimos dejarlo, pero no estaba pensado. Digo, más allá de esto... ¿Me quieren preguntar algo más? Sí. ¿Sabés qué te iba a preguntar? Yo, por ejemplo, hablaba de que la elección de la puesta de cámara, que es que la cámara esté quieta y que todo lo que pase sea adentro, me parecía interesante porque tenía que ver con lo que pasaban un poco estos personajes, que tenían más que nada un mundo interno y poco de acción, digamos, de contacto con el exterior, al contrario, despotricaban contra todo lo que iba alrededor. De hecho, les sirvió hasta para improvisar, en este caso, lo que nos contás. Esta cuestión, el actor, ¿la conoce? ¿Se la pregunta al director de por qué pone la cámara ahí? ¿El director la charla con ustedes? Digamos, eso era algo a mí que me interesaba saber. Y depende de qué director. Hay directores más... ¿En este caso? No, en este caso fue todo muy charlado y tuvimos mucha participación. Ajá. Y libertad, digamos, para opinar y para sugerir. Así que en este caso particular, Maya Tarsic, la vamos a nombrar, que es la directora. Lo nombramos, pero llegaste tarde. Ah, bueno. Ella, digamos, vino con la propuesta clara de dos personajes que así bastante neuróticos, que no paraban de hablar en un parque, y la cámara fija. Pero después sucedieron cosas que, bueno, que se incorporaron, ¿no? Lo que hablábamos recién. Bueno, esto a mí venía a colación un poco para haberlos visto de alguna forma, más allá de las vacaciones que me tomé bastante largas, por lo menos en este programa, para encabezar un poco el tema de esta... de esta columna que bueno, que tiene que ver con el humor, se trata de ¿siempre una chica... ¿Siempre tiene que ver con el humor? A veces también tiene que ver con la paranoia, de alguna manera, pero sí tiene que ver con lo vincularse con el otro. Estamos hablando de que la sección se va a tratar de trabajar sobre las películas y la marihuana. Digamos, no las películas en particular, y esto me pareció interesante trabajarlo en abril, por dos motivos. ¿Qué obsecuencia? Decís marihuana y ponen Bob Marley. No, claro. Ah, porque ustedes están con auriculares, por eso escucho. Yo le preguntaba, ¿y el sonido? Muy bien. Bueno, entonces... sí. Te ¿no? recolgás. Te recolgás. Bueno, más allá, algo que era interesante pasar. Justamente ahora en Uruguay se está reglamentando la legalización de la marihuana. Sí. Y sin embargo no se hace eso con otras drogas, aunque sí se habla de la despenalización. Entonces, el cine también marca esta diferencia en el tratamiento, inclusive hasta en la estética, de cómo mostrar o cómo incorporar en sus tramas diferentes drogas. En este caso, yo quería tomar, por ejemplo, lo que es la diferenciación con la cocaína, que es muy clara. Y tomar una película que se estrenó recientemente, que es El Lobo de Wall Street. No sé si, sí, si la pudieron ver. Sí. Bueno, y también una película que se llama Narc, que es un poco más vieja, que es producida, digamos, por el director del Exorcista, William Friedkin. Es una gran película. Uh-huh. Y como dice la palabra Narc, está vinculada, si se quiere, con narcóticos, porque es una película que trata sobre un policial de la cocaína, pero en el fondo de todo esto, y como es la raíz de la palabra narcótico, tiene que ver con el narcisismo. Entonces, esto es uno de los principales aspectos que toma las películas vinculadas con la cocaína y sobre todo el Lobo de Wall Street, que es un tipo súper lleno de poder y que inclusive va a ser víctima hasta de su propio narcisismo, donde el otro prácticamente o no existe o me cago en el otro. Básicamente es un poco esa la relación que tiene. Sin embargo, ahora les voy a pedir que escuchemos una escena de una película que muestra cómo es el vínculo entre los personajes, que obviamente no quiere decir, como vos preguntabas antes, ¿esto siempre es así? No, no necesariamente, pero las películas necesitan de alguna manera trabajar con arquetipos. Qué buena palabra. Pero arquetipos tiene que ver con esto de que a nosotros nos parezca verdadero, por lo menos para que nos los creamos en la hora y media que dura la película. Entonces, en ese sentido, capaz que con la cocaína vincula unas personalidades más narcisistas, hasta inclusive más seductoras y ganadoras, o por lo menos imagen del éxito. Y ahí eso es muy interesante, por ejemplo, la elección de DiCaprio para ese papel. No, o sea, más allá de que a mí me parece un genial actor, no solamente a mí, sino a un montón de gente, también, digamos, él tiene una imagen de éxito. De hecho, estuve investigando un poco. Hace poco se compró una casa de no sé cuántos millones de dólares, sale con una modelo de 20 años. Bastante claro. Parecido a lo que le pasa al personaje en la vida se real. Se metió mucho en el... Sí, creo que cuando... ¿Cómo se llama cuando los actores hacen... esa corporización del personaje? Estuve investigando el tema con su propio cuerpo, de alguna forma, ya hace 20 años más o menos que lo viene haciendo. Y de hecho, él es productor de la película y ya iban ganado en un fin de semana arriba de los 200 millones de dólares. Así que también no les fue. Pero más allá de este tema, que no es menor, porque ellos eligen hacer esta película, ahora vamos a escuchar una escena, una parte muy cortita, a ver si se recuerdan de esta película que me parece una genialidad. Argentina. ¿Y por qué me cantás el feliz cumpleaños ahora? Y bueno, vos te pones como un nene triste y yo trato de ponerte contento. Además, no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plim Plim. No puedo creer. ¿Qué cosa? Es tremendo. ¿Qué? Pará, no lo puedo... A ver, canta el feliz cumpleaños, Dios. Que lo cumpla feliz, se pinchó la nariz. Que y lo con un alfredito hizo fuerte. Ah, que está. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. No me hace nada esto. Bueno, era fácilmente era la película La Tiempo de Valientes. Ajá. Que bueno, fue una película muy vista y que si bien obviamente no es la primer película que pone la marihuana de manifiesto. De hecho, por ejemplo, es interesante cómo se introduce en esta época de otra forma. Hace muchos años atrás, en una película de Leonardo Fabio, Crónica de un niño solo, se lo muestra caracterizando el personaje al este niño básicamente solo, un niño de hogar infantil, ni siquiera de hogar, de un niño huérfano, y cómo capaz que en esa época estaba más vinculada a la caracterización, reitero, no es que esto sea así, sino a la caracterización del personaje más marginal, y cómo claramente ahora estamos en otra época donde es un juego, pero sin embargo, los personajes acá vienen de una conversación muy interesante, donde supuestamente el que sabe, el psiquiatra, que lo va a llenar, que tiene que generar una relación con su paciente, le empieza a decir todo lo que le pasa, y este paciente mucho no le cierra, digamos. Sin embargo, empiezan a generar un vínculo mucho más grande después sobre todo de que el psiquiatra pierde los prejuicios, que le dice, ¿qué estás haciendo? No, estoy fumando, pero vos sos policía, le dice, sí, ¿y qué? Entonces, digamos, ahí también es interesante también pensar qué nos está proponiendo acerca de la legalidad de la marihuana, si es que tiene algún sentido, digamos, en esto, ¿no? Que, digo, sin meternos demasiados en eso, sí, claramente, sí. No quería interrumpir, pero quería decir que mi mamá vio El Jardín de la Alegría. Ajá. Y a partir de ese momento quiso incursionar. Somos dos, pero bueno. Después de ver la película, porque vio que una se sintió identificada, dijo al final una persona grande que le gustan las plantas, que... Yo me enojé cuando vi esa película. ¿Por qué? Porque me pareció muy mala. ¿No te gustó? Algunas cosas me gustaron, pero sin embargo a mi mamá... Hay películas que me enojan, esa me enojó. Le entró por a mi mamá le entró por otro lado. Otra que me enojó. ¿Qué te pasó? Te pegó mal entonces. ¿Qué te pegó mal? No, quiero decir que tocó el tema de una manera simpática y sí, mira, algo que me parece interesante, que también íbamos a tomar el del Jardín de la Alegría, era, es una película que, más allá de que puede gustar más, puede gustar menos, invoca esto de la relación no solamente entre las personas, por lo menos lo pone en un lugar de unión, terminan todos unidos gracias a eso, hasta el final, pero también es muy interesante lo que pasa en la relación entre generaciones, digamos. De hecho, yo, por ejemplo, personalmente tuve una experiencia de capaz de rechazo con mi madre, que habían unas plantas y demás, se puso mal. De repente le digo, bueno, mamá, pero no es tanto. Y me dijo, ah, bueno, quiero probar. Así arrancó sí, la... Y ahí te pusiste la gorra vos. Ahí dije, pará, mira poco. Bueno, y a partir de ahí, digamos, se generó otro vínculo en relación a lo que es el prejuicio con la sustancia. Uh-huh. Y también algo que me pareció interesante relacionar, que tiene que ver con la marihuana y el cine, a la hora de ver espectáculos. No sé si ustedes alguna vez tuvieron esa experiencia de ir a ver, no sé, capaz que un amigo les contó. Sí, digamos. Sí, habremos tenido. Me han llegado. Yo fui con varios amigos imaginarios. Ok, me parece muy bien. Bueno, volviendo a esto de la sensibilidad que genera, por lo menos es un poco lo que mostraba la escena de Tiempo de Valientes, donde la persona no solo deja de prestar atención a psicoanalizar al otro, en este caso en la escena de Tiempo de Valientes, sino que empieza a apreciar, en este caso la música, de otra forma y sobre todo de una manera como nunca antes lo había visto. Entonces, eso también a veces es interesante para rescatar en relación a la sensibilidad que puede generar una sustancia y cómo eso el arte puede apoyar o no con otro tipo de películas capaz que son muy recomendables para eso. Ilan, esto sí. Es interesantísimo realmente. Yo lo que te pregunto es, sí. ¿Vamos a continuar con esta temática a lo largo de los micros o es solo hoy esto? Depende de qué vos traigas, digamos, pero no. la idea es cada mes tocar un tema que nos parezca vinculado. La idea un poco para mayo... capaz que es un mes de revoluciones. Queda mucho afuera en este tema, es para un programa entero. No sé, así de tiro Chichanchón, Pineapple sí. Express, Big Lebowski, qué sé yo, por yo tengo tirar. Un proyecto ¿no? para presentarle al Inca. Que con la entrada te den un churringui. Sí, o algo para comer después, ¿no? También. Ilan, bueno, la verdad que el tiempo nos juega en contra. Un consejo final. Tenés tus últimas palabras. Sí, el que critica la piratería que se fuma un careta. Muy bien. El lema de hoy. Bien. Y los que quieran, yo aparte dirijo La Linterna Mágica, que es un club de cine para chicos. El 10 de mayo en Ciudad Cultural Conex, a partir de las 14 horas, pueden retirar entradas gratuitas. Y es muy importante, como es un club de cine para chicos, es prohibido para adultos. Los chicos ingresan solos a la sala. ¿A partir de qué edad? A partir de 6 a 12 años. Y sin sustancias, muy bien. Aclaremos. No, por favor. Fernanda. Ilan, muchas gracias. Esperamos ansiosamente todo el mes para que estés aquí de nuevo.